Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días, bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia, un programa especial para nosotros puesto que en estos días estamos celebrando el quinto aniversario de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania. En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por haber permitido estos 5 años predicando su Evangelio en este lugar. También queremos agradecer a nuestros vecinos, amigos que asistieron al acto y, como no, a las autoridades locales encabezadas por la alcaldesa Simona Villar y la concejala Aurora Arboledas, que estuvieron presentes en los actos de inauguración de este quinto aniversario. A continuación vamos a escuchar la rueda de prensa que José Luis López, Manuel San Pedro y José María del Águila mantuvieron con los medios de comunicación locales y provinciales. Convocaros esta tarde aquí es para haceros conocedores de la reforma que hemos hecho en el local y también, como no, del quinto aniversario que lo celebramos en estos días. Son 5 años en los que han ocurrido pues cosas buenas, cosas malas, pero podemos decir, como dice la Biblia, que hasta aquí nos ayudó el Señor, la palabra de Benecer. Y como veis, pues también hemos hecho una ampliación en el local, puesto que en cierto momento se nos ha quedado muy pequeño y creo que le hemos dado una poquita más amplitud, aunque la meta y nuestras oraciones van siempre camino de que el Señor nos proporcione un local más amplio todavía. Pero eso se irá viendo con el tiempo. En estos 5 años que llevamos, pues todos los miembros de la Iglesia colaboran en todas las tareas y especialmente pues tengo a mis colaboradores, Manuel San Pedro y José María del Águila, junto con Pedro, con Miguel, con Josué, con Abraham, todos los que colaboran, las mujeres en los alimentos, María, Asu, Paqui, otra María, en fin, las jóvenes, todos colaboramos aquí en el ejercicio tanto de la actividad espiritual como es también la ayuda material a las personas que atendemos aquí a través de la entrega de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos. Sabéis que hace no mucho tiempo también estuvisteis presentes en los 120 años que hacía la presencia de la Iglesia Evangélica en Bailén. Por eso no vamos a hablar de lo que es la historia de la Iglesia Evangélica en Bailén, que se remonta a Ponce de León, que fue uno de los mártires sevillanos, hijo de los condes de Bailén. Pero sí vamos a hablar de los últimos años, que en Bailén, ya en los tiempos de la democracia, cuando se inician las reuniones en la calle Ruz de la Puerta, después se pasa a la calle Cabrera Lomas, después a los Pisos Verdes, donde todavía continúa la iglesia y se abre hace 5 años esta iglesia aquí en este punto. Así que, si queréis preguntar alguna cosa de las que hacemos aquí, pues podemos responderla, de alguna curiosidad, de alguna duda que tengáis, algún detalle que queráis conocer mejor, pues nosotros os damos cuenta de ello. Sí, esta tarde se va a proyectar una película, pero antes de la película, José Luis, como anciano de la Iglesia, va a hacer una pequeña memoria de los cinco años. Se va a proyectar la película, luego vendrá un invitado de Madrid con un tema concreto y se hará la reunión mañana sábado y el domingo también. El domingo se hace el partimiento del pan y del vino en un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en términos generales, la excusa del aniversario es pues convocar a personas para que puedan sentir el Evangelio. Nuestra mayor meta aquí en Bailén es predicar el Evangelio, servir al Señor, dando buen testimonio. El Señor Jesús cambia vidas, el Señor Jesús pues nos ha salvado y tiene un propósito aquí en Bailén. Entonces, el mejor propósito que puede ser que estos días es que se escuche el Evangelio, personas que no hayan conocido, y nosotros queremos ser instrumentos del Señor para predicar ese evangelio aquí en Belén. Pues la iglesia a lo largo de todo el año, como es natural, como bien decía Manolo, todos los domingos, para nosotros es un día especial porque hacemos la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, y lo hacemos con los símbolos del pan y del vino. Entonces todos los creyentes bautizados pues participan del pan y vino y damos gracias a Dios, hacemos alabanzas, tenemos música con la que alabamos a Dios, oraciones, lecturas de la Biblia, meditación de la palabra y sobre todo pues la predicación del Evangelio, que también tiene lugar los domingos por la mañana, que es donde exponemos a las personas la necesidad de conocer a Dios y de estar en paz con Dios, porque es algo muy bueno que a nosotros nos ha sucedido en nuestra vida y queremos transmitirlo al resto de la sociedad. Es decir, nosotros, como luego después oiréis, no nos predicamos a nosotros. Nosotros no tenemos una religión para ir por ahí haciendo prosélitos. Nosotros predicamos a Cristo. Y predicamos a Cristo en la profundidad del Evangelio y en lo que es la conversión personal. No de tradición, sino la conversión personal. Actos, pues eso de domingo. También tenemos culto los jueves, culto de oración, donde nos juntamos para orar y para tener pues en cuenta las necesidades de los creyentes. Y también oramos por las autoridades, por la situación de Bailén. Oramos por lo que está ocurriendo en el país, por los problemas que también otras personas nos traen, para que oremos por ellos. Y todo eso lo hacemos los jueves. Los sábados hay reunión de los jóvenes, el grupo de jóvenes se reúne también los sábados, y las mujeres se reúnen también el martes, y luego los viernes, cada dos viernes se hace entrega de alimentos, que ahí dentro tenemos el almacén en colaboración con el Banco de Alimentos, pues a muchas familias de Bailén, pues Paqui o Asu o María me podrían corregir, pero estaremos en torno a cuántas familias las que atendemos, María, cuántas familias más o menos. Por lo menos 50 familias de Bailén atendemos, que no tienen nada, y las atendemos, y eso es nuestra principal actividad, así como decía antes Manolo, predicar el Evangelio, utilizar tanto literatura, como también damos gracias a Dios por el programa de radio, por el internet, por todos los sitios que tenemos a nuestro alcance, pues difundimos, no una religión, insisto, difundimos el Evangelio de Cristo, que es lo que a nosotros nos interesa proclamar. Sí, se ha solicitado al ayuntamiento muchas veces tener un local, pero no para ostentar un local grande, o sea, un local grande, sino para poder hacer más cosas, poder hacer pues más actividades para la gente joven, más actividades para bueno pues aquellas personas que necesiten cosas, y entonces la idea es solicitar siempre, como ya se ha hecho en muchos ayuntamientos de España, terreno. Y se ha construido una iglesia donde también se ha incorporado pues a lo mejor una zona deportiva o una zona recreativa, que ha sido en beneficio siempre de la población, naturalmente. Y como decía Manolo en su intervención, pues la iglesia evangélica lo que trata es de llevar cosas buenas a la ciudad. Hay que tener en cuenta que las primeras escuelas, cuando por aquí no había posibilidad que la gente pobre fuera a la escuela, las primeras escuelas fueron evangélicas, y aquí en Bailén hubo una, con muchos alumnos, y después de que le cerrasen la escuela a este maestro, por intervención del gobernador civil, se volvió a abrir otra vez, y tenían en aquel tiempo más de 40 chiquillos, la escuela evangélica. Entonces lo que llevamos a los pueblos y a las ciudades es todo bueno, y por eso necesitamos pues espacio, porque aquí, por ejemplo, quizás en el día de hoy, o en cualquier otro día, cuando tenemos un bautismo, tenemos algún acto especial en Navidad o algo, pues se nos queda pequeño. Y nos gusta pues también que las personas que vengan poder atenderlas. Es simplemente la idea, no es para tener un edificio suntuoso ni ninguna cosa así, pero sí queremos tener un sitio digno para poder. Sí, aquí pasa que nosotros, como veis, nosotros no tenemos ni queremos subvención de Estado ni cosas que tengan nada que ver, o que puedan de alguna forma influir en nuestra manera de ver las cosas según la Biblia. Nosotros queremos ser independientes y colaboramos con los ayuntamientos, con el Estado, oramos por los gobernantes, nosotros recibimos a los gobernantes legítimos porque sabemos que la autoridad viene de Dios, pero nosotros no queremos estar supeditados a ningún Estado, por eso nosotros no tenemos ayuda ni subvenciones para poder tener edificios, como en otros países quizás, de mayoría evangélica o protestante, que las iglesias pues están más consideradas quizás por el Estado porque se de más tiempo histórico en el que llevan presente allí. Nosotros en España todavía tenemos la tarea de predicar el Evangelio y de que las personas conozcan y sepan realmente quién somos, porque todavía se dicen cosas y tópicos que no corresponden a la realidad, como decir, por ejemplo, que, permitidme un poquito esta extensión, que los evangélicos no creemos en la Virgen, cuando si creemos en Jesús tenemos que creer que nació de María. Distinto es que la honremos y la veneremos, porque la honra y la adoración es solamente para Dios. Entonces, todavía hay cosas de estas que la sociedad tiene que conocer que no es así. Que nosotros lo que nos centramos exclusivamente en la predicación del Evangelio y en la ayuda que esté a nuestro alcance para todas las personas que tengan a nuestro alrededor. Nosotros estamos muy, de verdad, muy limitados en lo que es en el aspecto económico, porque la iglesia, sobre todo de esta zona, pues son iglesias con pocos miembros, y al ser pocos miembros, pues claro, no podemos tampoco, tenemos un margen, un pequeño margen. No es igual, por ejemplo, que en Estados Unidos, que hay iglesias que son de 1.000, 2.000 miembros, que pueden lanzar a misioneros y tienen poder económico y adquisitivo para poder hacer bastante más cosas. Pero nosotros, por medio de la oración, apoyamos, porque la oración es muy importante. Gracias a todos, como decíamos, por asistir a este tiempo tan especial para nosotros y también por escucharnos hoy con atención. Estaremos de nuevo aquí en esta misma sintonía el próximo domingo a la misma hora. Pero mientras tanto nos quedamos escuchando este Aleluya de Händel en versión gospel por el coro de la OCUA, Orquesta y Coro Unido de Andalucía. El próximo domingo a la misma hora, de nuevo el programa La Buena Noticia estará en esta misma sintonía. Recuerden, para nuestros horarios de cultos y reuniones puede consultar nuestra página web www.evangelicabailen.net o también nuestro blog evangelicabailen.blogspot.com. ...99.3... Radio Bailén.